un hermano brasileño que desde la capital gaúcha dio refugio y salvó vidas de uruguayos y latinoamericanos en épocas de dictaduras. Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Radio Centenario se enorgullece de recibir a Jair Krishke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, en su columna sobre la actualidad brasileña desde Porto Alegre. Escuchando el sonido de las ruedas, y la hora mantiene sus violines, musicando en los viejos adoquines, asomándose al coro de los perros. Los buenos días para nuestro querido Jair Krishke. ¿Cómo estás, Jair? Muy buenos días, bastante bien por suerte. ¿Ustedes cómo están? Muy bien también, por acá esperando este contacto contigo que nos interesa mucho por todo lo que hablamos y nos enteramos al escucharte sobre Brasil, pero también sobre el tema de derechos humanos siempre, ¿no? Tenemos allí como referente, claro, que en el momento que estamos viviendo en el mundo, con lo que está pasando con el pueblo palestino, con lo que está pasando en la Franja de Gaza, y las repercusiones que eso tiene, queríamos tener una opinión tuya también, porque hablamos, se habla, ya como que todo el mundo lo dice así, de que hay un genocidio en marcha, de que hay el querer terminar con un pueblo de forma definitiva, y saber cómo debemos pararnos nosotros, ¿no? Cuando altas autoridades de principales organizaciones de derechos humanos del mundo han renunciado, incluso, porque dicen que hay un genocidio y que no se hace nada para pararlo. Y empezamos contando los días, ahora las semanas, ya pasó más de un mes y esto sigue. Y lo que estamos viendo son las imágenes de los niños, fundamentalmente. Bueno, una alta autoridad dijo se está transformando a la Franja de Gaza en un cementerio de niños. Bueno, ¿cómo hacemos todos los demás? ¿Cómo nos paramos frente a esta realidad? Sí, te diría, sí, es una vergüenza la humanidad, ¿no? No se puede entender cómo en pleno siglo XXI puedan pasar cosas de esta orden, ¿no? Y la incapacidad de países centrales, realmente, ¿no? Mover alguna acción para parar con esto, ¿no? Yo, la última vez que participé, hablaba de que Naciones Unidas, la sensación que hoy en día no tiene el menor significado, que no logró absolutamente nada. Nada. No, entonces te digo, la población de Gaza es algo que se tiene que estudiar. Pero es una población muy joven. Esto es que hay muchos niños, ¿no? Sí. Y esta matanza, ¿no? Tú ves, ellos no tienen luz eléctrica, hospitales están parados. No puede ser, hay gente muriendo en los hospitales. Entonces te digo así, como humano, me da una vergüenza inmensa. ¿Cómo se permite que de esta naturaleza pase frente al mundo? Toda la gente sabe, ¿no? Y sabe al mismo tiempo que están pasando. Y nada, ni ningún gesto, ningún acto frenar esto. Te digo así, qué lástima, ¿no? Sí. ¿Dónde llegamos? Como humanidad. Llegó a Brasil 32 brasileros palestinos que estaban en la Franja. Hoy se pudieran llegar a Egipto. De ahí venir, si ya llegaran 32, también pero son 32 personas frente a un universo inmenso, ¿no? Sí. Que no tiene para salir por la... ¿no? Nos alegra mucho que ellos llegaran, ¿no? Por suerte están bien, siendo cuidados, pero son 32. Y ahí en esta región, segundo dato, la población es cerca de 2 millones. Qué cosa increíble esto, ¿sabes qué? Hoy por la mañana me desperté pensando en esta situación, ¿no? Y me imaginando, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que también pasaron cosas terribles, que esto nunca más pasaría la humanidad, nunca más, ningún país, ningún lado. Porque es imposible, ¿no? Es un retroceso, es dar marcha atrás. Como humanidad, nada más que esto. Sí, humanidad. Sí. Y lo qué que, terrible. Y lo qué que terrible. Puede, las huellas que quedan para adelante de esto, que no sabemos cómo, cuánto va a durar, ¿no? Ni cómo va a terminar. Pero donde han muerto, han asesinado a tantos niños, esos niños que están vivos, que uno los ve protagonistas de muchas noticias, de videos, de fotos, podemos ver sus caras, enfrentando el tener que vivir en esas condiciones, en un campo de refugiados, tener bombardeo al campo de refugiados, siendo ellos, ayudando ellos hasta para sacar víctimas de abajo de los escombros, trasladando colchones. ¿Qué se puede esperar después, no? ¿Qué va a pasar con estos sí, niños, sí. Los que vivan? ¿En qué se van a convertir? Y yo te, esta es la cosa. Porque lo que pasa ahí, son años, ¿no? De vivir en una situación miserable, no, sin derecho a nada. Es como si fuera una gran cárcel, ¿cierto? Sí. Esto generó, ¿no? Generó todo esto, una reacción contra lo que Israel estaba haciendo durante largos años, ¿no? Pero ahora la cuestión de fuerzas es absolutamente inimaginable, porque te imaginas, Israel hoy tiene las fuerzas armadas de las más preparadas, ¿no? Con una tecnología avanzadísima y capaz, ¿no?, de producir una violencia inmesurable. Y eso es lo que está pasando. Sí, sí. Y las víctimas son siempre, hablas de niños, viejos también. Sí. Gente que no tiene nada que ver con esto y que de repente, porque fue llamado Hamás, producir un ataque terrible, ¿no? Y que detiene más de 200 rehenes, ahí se produce como que una venganza, pero con una brutalidad también. Sí, sí. Increíble. Entonces, así, hay es una foto de cómo aún estamos, ¿no?, como seres absolutamente males, ¿no? Claro. Alguien habló de esto, ¿no? Llamando a los palestinos de animales. Animales, sí, exactamente. A alguna autoridad israelí. Exacto. Pero ¿quién produce una barbarie? ¿Es un civilizado? No, es un bárbaro. Es el verdadero bárbaro. Bueno, Jair, sí. Pasando a otras cosas, aquí en nuestra región, ya lo sabrás ahí, lo habrás visto en las noticias, acá Uruguay está muy sacudido incluso con crisis políticas generadas a partir del tema narcotráfico y narcotraficantes, entrega de documentos, bueno, con consecuencias de cosas que ya han venido pasando en otros países de la región, ahora Uruguay también totalmente sumergido, pero por la extensa frontera que tiene Brasil con varios países de América Latina, seguramente de esto ustedes saben mucho más, el caso Paraguay, que está señalado como uno de los principales focos, con esa frontera muy permeable seguramente con Brasil, pero ¿cómo estás evaluando todo este tema del narcotráfico y su influencia en la región? El narcotráfico hace tiempo, ¿no? En nuestra región va creando, va aumentando, creando situaciones increíbles. Pero lo que me llamó en los últimos días la atención, cosas. Una, en Uruguay, ¿no? ¿Dónde están involucrados autoridades? Agentes del Estado, sí. Está involucrado. Emisión de pasaporte a narcotraficante. No, esto es terrible. No, las autoridades tienen el deber de combatir el narcotráfico, pero cuando están metidas, involucradas, bueno, ahí se prendió la roja atención. Esto es muy grave, ¿no? Y lamentablemente esto pasó en Uruguay. En Uruguay, que hay una influencia de Brasil, Uruguay, para todo lo que puedas imaginar, ¿no? Todo, hay una injerencia de Brasil ahí. Y los grupos narcotraficantes de Brasil, ¿no? Que llegó a un nivel de organización impresionante, además de un poder de armas bélico, ¿no? Este tomar en cuenta del Paraguay, ¿no? Hoy está metidísimo, bien a nivel gubernamental, están metidísimos ahí, ¿no? Y este narcotráfico cada vez es más importante porque mueve cantidad de plata impresionante, ¿no? Entonces, yo digo, si cuando se llega a este nivel económico de importancia, atención, sí. Atención, algo está mal. Yo digo, si cuando, por ejemplo, no hace mucho tiempo, teníamos, además de narcotraficantes, gente que trabaja con lavado de plata, ¿no? Especialmente dólares. Y ahí había gente que estaba, dice Maneto, viviendo en Paraguay y muy amigo del presidente de la República. No, vivía en un local y una historia del presidente de la República. Un narcotraficante, además traficante de dólares, ahí viviendo en Paraguay, gozando, ¿no?, de las atenciones y de la delicadeza del presidente de la nación. Entonces, es muy complicado esto. En Brasil, ¿no?, el narcotráfico llegó a un punto impresionante, impresionante. En São Paulo, ciudad de São Paulo, hay un local que se llama Cracolândia, ¿no? ¿Cómo donde se llama? Los Cracolândia, sí. Del crack, la ciudad del crack, ya, ¿no? Que está en una región céntrica importante, ¿no? Y ahí viven ellos, viven en la calle, ¿no? Esta gente. Y una y otra vez, ¿no? Hacen ataques, ¿no? A comercios, ¿no? Porque necesitan plata para comprar, no tiene plata, invaden, ¿no?, un comercio, destruyen todo, roban todo. Esto en una región céntrica de São Paulo, en un local muy cercano, donde hay un local de cultura importantísimo, donde también funcionó el predio del DOPS, de la policía política, que es un local importantísimo, de memoria, es un de memoria. No hace tiempo yo fui ahí para hacer una conferencia que terminó a las 6 de la tarde. Iba a salir para tomar taxi y los compañeros dicen, no te pongas en la vereda, pase acá para adentro, porque si no viene la gente de ahí te asalta. O sea, pero me llamando la atención. Pero también observé como si fuera una cosa natural, como si fuera natural, ¿no? No, póngate acá adentro porque no te asaltan ahí. Qué cosa, ¿no? Qué terrible, sí. Esto está en el centro de San Pablo, ¿no? Yo diría, drogaditos que viven en la calle, más de mil, casi mil personas viviendo en esta situación. Es un escándalo esto, es un escándalo. Pero ahí están, ¿no? Jair, yo te digo así, sí. ¿Cómo estás? Buen día. Y también esa dimensión, eso que vos mencionabas de Paraguay, como que no terminamos de dimensionar el proceso de inserción del narcotráfico en la política en nuestros países, ¿no? Hay mucho por saber de todo eso. ¿Cómo no? Pues yo comentaba ahí el caso, ¿no? Que están tan metidos, que involucran autoridades, agentes del Estado están metidos en esto, ¿no? En Brasil pasa lo mismo, es tan importante, porque esta gente maneja mucha plata, entonces ellos ponen, financian campañas electorales, ¿no? Eligen diputados, eligen senadores. La familia de Bolsonaro está metidísima en esto. Metidísima en esto también, ¿no? Entonces, de ahí viene plata, hay candidatos del narcotráfico. Entonces, llegan a posiciones, como te dije, diputados, senadores. ¿Cómo puede pasar esto? Exacto. Bien, a propósito de eso, era algo que vos nos pasabas una noticia y de otros aspectos de la actualidad brasileña, vos también nos hacías llegar información sobre el funcionamiento que se ha que ha trascendido en las investigaciones judiciales del llamado Gabinete del Odio de Bolsonaro. Que se va conociendo por declaraciones de los acusados. Sí, especialmente de este teniente coronel Cid, que era el edecán de Bolsonaro, ¿no? Sí. Entonces, cada día se conoce un poco más, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes que como presidente de la nación, Bolsonaro visitas oficiales, especialmente al mundo árabe, recibió regalos importantísimos, ¿no? De un valor extraordinario. Por ejemplo, un reloj Rolex, todo con piedras preciosas, con diamantes, tal. Y ahora este teniente coronel declara que Bolsonaro autorizó la venta, porque llegara a vender en Estados Unidos este reloj. Y otras joyas también que pertenecen no al presidente de la República, pero a la nación, ¿no? Este regalo, según la ley brasileña, si el valor del regalo pasa 100 reales, es de propiedad del Estado brasileño, no del presidente, no es privado. Bolsonaro recibía estos regalos de un valor alto y los vendía. Declaraciones de su edecán, ¿no? Y este edecán prestó declaraciones muy importantes, todavía no están públicas, especialmente sobre el intento de un golpe militar el 8 de enero, ¿no? Que Bolsonaro tiene mucho que ver con esto. Pero estos detalles aún no es de conocimiento público, pero se sabe que están en las declaraciones, ¿no? Entonces, es muy interesante. Es como que una novela, es una novela que no termina, ¿no? Cada día hay algo nuevo. Cada día se toma conocimiento de cosas así, sorprendentes. Muy bien, Jair. Estamos cerrando por acá el contacto de esta semana. Te mandamos un abrazo, por cierto, también celebrando lo que fue un homenaje, ¿no?, por un trofeo Cámara de 250 años al Movimiento de Justicia y Derechos Humanos. Esto que fue a nivel de la Cámara del Estado de Río Grande, de Porto Alegre. Contanos cómo fue. Es la Cámara de Ediles, es la Cámara Municipal. Bien. Que cumple 50 años, ¿no? Mira. Es una de las más antiguas de Brasil, ¿no? Y que en la época de su fundación no existía. Entonces, eran ellos que dirigían la ciudad. Sí. Una historia linda. A mí me llama la atención, por ejemplo, antes que el Imperio de Brasil terminara con la esclavitud, antes de esto declaró el fin de la esclavitud. Esta cámara declaró el fin. Esto es una cámara muy importante, históricamente importante. Yeah. Y el lunes pasado, 6 de noviembre, ¿no?, nos regalaron este premio, un premio que dice respecto a 250 de Porto Alegre. Entonces nos entregaron un trofeo por el trabajo del Movimiento Justicia y Derechos Humanos. Muy bien. Yo te digo así, para nosotros es muy importante recibir en nombre del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Y no te imaginas cuántas cosas hacemos con esta cámara, especialmente con el tema de los compañeros uruguayos refugiados. Qué bueno. Hay varias y varias veces que estuvimos ahí. Sí, acá vemos en algunas reseñas lo que quien impulsó esto, ¿no?, que fue el vereador Pedro Rúas, que es un trofeo concebido a la entidad por la lucha por la garantía de los derechos humanos, que recibiste vos en nombre del movimiento. Y Rúas destacó que el movimiento representa una lideranza, un liderazgo consolidado en la defensa de los derechos humanos en todo Brasil, siendo reconocido incluso por la Organización de Naciones Unidas, dijo, entre otras cosas, ¿no? Sí, este edil, Pedro Rúas, es un compañero. Yo siempre digo así, lo bueno es tener amigos, ¿no? Claro. Que hicimos muchas cosas buenas, pero estos amigos reconocen y nos llenan de orgullo de recibir un reconocimiento de esta casa tan importante, con una historia tan importante. Muy bien, nos sumamos a ese justo reconocimiento. Jair, un abrazo, como siempre, para vos, para todo el Movimiento de Justicia y Derechos Humanos, y la seguimos en la próxima, seguimos en contacto. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte, Hernán, y un beso para Ángel. Muchas gracias igualmente, felicitaciones por todo. Gracias, queridos, gracias, muchísimas gracias. Chao, chao.